Bueno, colegas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tengo para ofrecerles una presentación sobre obstrucciones intestinales. En ella vamos a retomar lo que está relacionado con el vómito que ya hemos abordado anteriormente. Vamos a ver algunas imágenes diagnósticas que nos colaboren en el mismo de obstrucciones. Y finalizaremos sobre el último punto de diarreas para así terminar esta semana con el módulo de gastroenterología. En primer lugar, vamos a abordar lo que está relacionado con el vómito. El vómito es el signo más constante en la enfermedad gastrointestinal. Y siempre que sea agudo y esté acompañado de anorexia y dolor abdominal, es sospechoso de obstrucción. Una vez descartadas las causas extradigestivas, los vómitos originados en el canal digestivo se deben diferenciar en agudos y crónicos. Las causas más frecuentes del vómito agudo originado en el aparato digestivo son gastroenteritis, obstrucciones intestinales, dilatación vólvulo-gástrico, toxicosis, ya sea por medicamentos, enfermedad hepatobiliar y enfermedad pancreática. De la manera en que se presenta, podríamos relacionar en el siguiente cuadro para recordar en forma práctica las etiologías principales de los vómitos agudos y de ahí su presentación, ya sea con dolor o sin dolor. En el caso del vómito agudo con dolor abdominal, que es el más frecuente en la presentación de la clínica diaria, sugiere la presencia de una patología digestiva, también patologías de origen peritoneal o ruptura de órganos, como podría ocurrir con la ruptura de vejiga. En el caso del vómito agudo sin dolor abdominal, este es sugestivo de enfermedad sistémica, como es el ejemplo de la insuficiencia renal, la diabetes descompensada y, entre otras, la piómetra, por ejemplo. También podríamos nombrar que el vómito agudo sin dolor abdominal puede estar relacionado con origen hepática o intolerancia dietética. Las causas de vómito crónico originado en el aparato digestivo están incluidas la enfermedad hepática crónica, la enfermedad pancreática crónica, las neoplasias, obstrucciones intestinales, cuerpo extraño, gástrico, las úlceras y gastritis y trastornos en el vaciamiento del estómago e incluidas las enfermedades esofágicas que en este caso el signo sería una regurgitación. Aunque esto para el dueño puede ser referente a un vómito. De la misma forma que el vómito agudo, vamos a relacionar los vómitos crónicos con dolor y sin dolor y vemos que el vómito crónico con dolor abdominal es ejemplo sugestivo de gastropatía, obstrucción o una neoplasia. Podemos incluirlas aquí las úlceras de estómago, cuerpos extraños y el mismo alteración de cáncer o tumores. En caso del vómito crónico, sin la presencia de dolor abdominal, es sugestivo de una enfermedad de origen sistémico o también de enfermedades hepáticas crónicas. Respetando el orden que caracteriza al orden diagnóstico, podemos realizar un urianálisis, un análisis de orina, y si los resultados indican una alta densidad con proteinuria y un pH alto, descartaríamos la infección renal y el caso sospecharía de una obstrucción gastroentérica. A continuación del análisis de orina, podríamos sugerir los paneles diagnósticos y por último los métodos complementarios que nos servirán para confirmar o descartar patologías. Y los resultados, sí, los resultados del urianálisis sumado a la bioquímica sugiere obstrucción, debemos palpar cuidadosamente el abdomen. Si la palpación evidencia que existe obstrucción, vamos a realizar radiografías. En primer lugar, vamos a tomar o obtener una radiografía simple lateral de abdomen y en segundo lugar, una contrastada. En una radiografía con rayos X simple, podríamos observar masas o cuerpos extraños, distensión gaseosa o líquida, deformación de algunos órganos abdominales, neumoperitoneo, efusiones o desplazamiento visceral. En este ejemplo de una radiografía lateral simple de abdomen, se evalúa la presencia de gas, el aumento de densidades, de neoformaciones, puede haber también neumoperitoneo y efusiones. Este es un ejemplo de un abdomen que presenta solamente algunas dilataciones intestinales y la presencia de gas en forma aumentada dentro de la luz intestinal. Pero nos aporta más datos que sean elocuentes para confirmar un diagnóstico. Es importante saber también en qué condiciones o en qué ocasiones se indican las radiografías simples de abdomen. En los casos en que hay vómito y o abdomen agudo, en los casos de constipación, toda vez que haya dolor, agrandamiento abdominal o se palpen masas o cuerpos extraños. También debemos tener en cuenta que la radiografía abdominal simple no es muy útil en diarreas ni en efusiones de gran dimensión, ya que en las diarreas no aparecen signos que nos puedan ubicar la existencia de la patología y en las efusiones de gran dimensión se pierde todo el detalle y límites de los órganos del abdomen. En las obstrucciones se verá, como en el caso de esta diapositiva, asas dilatadas con gas y líquido o se puede también ver los cuerpos extraños si estos son lo suficientemente opacos o radioopacos. Las neoplasias se pueden ver como masas únicas, como en el caso de esta imagen, o como masas múltiples. En las enteritis, al igual que en la diarrea, no hay imágenes que por sí solas confirmen esta patología. Esto es para tener en cuenta porque podemos estar en presencia de enteritis, sacar una radiografía simple y creer que no hay ninguna patología, porque no hay signos que revelen esta anoxia. Si la radiología abdominal simple no nos dio ningún resultado confirmatorio de la patología o todavía sospechamos la presencia de una obstrucción, es necesario hacer radiografía abdominal contrastada. Para esto se utiliza sulfato de bario y administración por vía oral. Se administra a razón de 5 a 10 centímetros cúbicos por kilo y es conveniente previamente hacer enemas evacuadoras. En este caso, vemos en esta radiografía que la columna de bario avanzó por todo el intestino delgado sin ningún tipo de interrupción u obstrucción. Este es un caso de una radiografía de abdomen donde vemos el bario en el estómago. Y hay que tener presente que el bario debe aparecer en duodeno a los 15 a 30 minutos post ingesta y que el vaciamiento total del estómago es entre 3 y 6 horas a un máximo de 10 horas. También tener presente que si la columna de bario termina en un hilo, sugiere intussuscepción o estrechamiento por diversas causas, como puede ser obstrucción, o tumores y otras patologías. Como vimos anteriormente, en una placa anterior, si la palpación evidencia una posibilidad de obstrucción, se indica la radiografía. En primer lugar, la radiografía simple lateral abdomen y, en segundo lugar, una contrastada. Esta radiografía no revela ninguna patología, como veíamos antes, por la presencia de gas en el intestino, reforzando el diagnóstico de obstrucción. Si la primera radiografía contrastada no define el diagnóstico de obstrucción, vamos a hacer el tránsito intestinal con sulfato de bario. En el estudio de tránsito intestinal debemos tomar radiografías 5 minutos, 30, 60 y 120 minutos después de administrar el bario. Continuar luego cada 60 minutos a 120 minutos hasta que el bario, el medio de contraste, alcance el colon. Siguiendo con el estudio de tránsito intestinal, debemos saber que el estómago comienza a vaciarse de líquidos 30 minutos después de haberse completado el sulfato de bario en el estómago. Y la evacuación total ocurre entre 1 y 4 horas, pudiendo llegar hasta un máximo de 8 a 10 horas, siendo aceptable este valor. En perros, el tránsito intestinal es de 3 a 5 horas hasta que el bario alcance el colon. Y en gatos, de 15 a 60 minutos, lo mismo hasta que alcance el colon. En esta radiografía se muestra una imagen de tórax con megaesófago, en donde la columna de bario se interrumpe tomando la característica forma de un hilo, indicando así la obstrucción. Lo mismo sucede en los casos que el segmento obstruido corresponde al intestino. En esta imagen muestra bario detenido en los primeros tramos del aparato digestivo y una zona más radiolúcida donde se produjo obstrucción, que está señalada con una flecha de color negro. Esta es una típica imagen de un intestino plegado por cuerpo extraño lineal, donde el predominio es del mecanismo de segmentación. El medio de contraste que vemos diseminado en abdomen libre puede ser producto de ruptura de las paredes del intestino a causa de la debilidad de los tejidos por el grado de la obstrucción de la luz intestinal. Las obstrucciones se clasifican en completas e incompletas. A su vez, ambas, por su ubicación anatómica, pueden ser anterior o alta o posterior o baja. Y desde el punto de vista clínico y diagnóstico, la completa o incompleta, pueden presentarse en formas simples o en formas complicadas. La patogenia de la obstrucción intestinal indica que las primeras 6 a 12 horas cesa la absorción intestinal. De allí que ya sobreviene cierto grado de deshidratación. El plasma y los electrolitos se secretan luego hacia el lumen, puesto que la secreción obstructora es la última en cesar o parar. En segundo lugar, el intestino se distiende hacia proximal, causando el hilo obstructivo. Hasta aquí la obstrucción es simple. En tercer lugar, aumenta la presión intraluminal, disminuye el drenaje de productos linfáticos produciendo edema y disminuye la circulación venosa, lo que lleva a una isquemia y el peligro de la ruptura de la pared, a la vez que se aumenta la absorción de bacterias y de toxinas, conllevando a un estado de sepsis, y esto en una obstrucción complicada puede producir el choque séptico. En la práctica, cuando llamamos a una obstrucción simple, es el comienzo de todas las obstrucciones antes de que se produzca la oclusión venosa, la cual es seguida de la desvitalización tisular y por último llegamos al choque séptico cuando esta se complica. ¿Y cómo vemos al paciente que tiene la obstrucción simple? El paciente va a estar decaído, un apetito que va de selectivo hasta anorexia parcial o total. Los vómitos, si existen en principio, pueden ser esporádicos. Y el dolor abdominal puede ser leve o pasar inadvertido. O también podría llegar a ser notorio. Lo importante es saber que muchas veces que la clínica vamos a estar ante pacientes con esta patología y los signos descritos anteriormente hace que la pasemos por alto o que se minimice su importancia, llegando al caso que vaya llevando a más gravedad. Así, en caso de la obstrucción simple, lo importante es utilizar todos los medios diagnósticos posibles para llegar rápido al diagnóstico y evitar que este se complique. Así entonces, sugiero no especular, como muchas veces se hace utilizando vitaminas o estimulantes de apetito u otras drogas, creyendo que el animal va a mejorar, y es decir, no perder tiempo. Porque de esa forma progresa la patología y aumenta el riesgo de vida del paciente. Si se confirma la obstrucción, se indicará cirugía de urgencia. Esto debe hacerse antes de la desvitalización de los tejidos afectados. Se debe estabilizar al paciente y someterlo a anestesia con posterior cirugía. En las obstrucciones que revisten de mayor gravedad son las complicadas por la desvitalización del tejido intestinal por el paso del tiempo o las estranguladas porque atraviesan órganos, hernias, desgarros mesentéricos o vólvulos. Los casos puntuales de obstrucciones graves son los cuerpos extraños lineales, la intussuscepción, las obstrucciones por trapos o el vólvulo mesentérico. Como se ha comentado anteriormente, cuando ya los métodos complementarios no sugieren un diagnóstico definitivo o la imagenología y la palpación sugiere la existencia de neoplasias u obstrucciones, y la gravedad del paciente requiere procedimientos de urgencia, debemos realizar la laparotomía exploratoria, que muchas veces va a ser la definición como método diagnóstico que a la vez puede ser curativo o manejo quirúrgico curativo. Y lo debemos hacer tan pronto como sea posible. Ok. A continuación, quiero hacer un comentario sobre las diarreas. Es muy importante reconocer que no debemos hacer diagnósticos etiológicos de diarrea por color o por olor. Es frecuente escuchar que los veterinarios diagnostican parvoviras porque el olor de la diarrea es característico. Debemos buscar la causa porque los métodos diagnósticos son sencillos. Y en el caso que no la podamos encontrar, en caso de las diarreas agudas, el hecho de hacer diagnósticos en base a la variable de color y olor denota deficiencias desde el punto de vista profesional. Es preferible comentar que estamos ante una gastroenteritis inespecífica y no comentar, por ejemplo, la posibilidad de parvo. Las causas generales del síndrome de diarrea aguda es parasitarias y también infecciosas. Son las dos causas principales. También encontramos causas tóxicas, dietéticas, la diarrea por causa de enfermedad hepática o pancreática, ileoparalítico, mecánica, de causas sistémicas, de idiopática, como puede ser como la gastroenteritis hemorrágica. Las causas de diarrea aguda son múltiples, como vimos anteriormente, pero no debemos pensar en diagnóstico más completos si antes no descartamos la presencia de parasitosis o especialmente si el paciente es un cachorro y presenta diarrea. Las giardias y las coccidias son muy frecuentes encontrarlos en los análisis de materia fecal de cachorros provenientes de criaderos, perreras o almacenes. Pero para poderlos hallar como resultado de un coproparasitológico, debemos analizar la materia fecal con una solución de sulfato de zinc para poder determinar por método de flotación la presencia de cualquiera de estas dos. Una vez que realizamos la anterior, podemos hacer un hemograma y ante la presencia de vómitos y anorexias, el hallazgo de leucopenias es significativo de virosis, como parvo. En el caso de hallazgo de leucocitosis con desvíos a la izquierda, podría ser pancreatitis. Y en el caso de anemia, nos va a llevar a realizar en el camino crítico para diferenciar si la causa es parásitos, hepatopatía crónica o síndrome de mala digestión, mala absorción, que son las tres causas de anemia relacionadas a enfermedades del aparato digestivo. Una característica importante de la diarrea aguda es que esta tiene resolución espontánea y rápida en promedio de 3 a 7 días. Así entonces, la etiología puede quedar incógnita, a excepción si la causa es parasitosis o parvovirus. De lo anterior podríamos desprender que si la causa se desconoce o es un virus para el cual no hay terapia específica, el tratamiento sintomático suele ser suficiente. Entonces vamos a mantener el equilibrio ácido básico y el equilibrio hidroelectrolítico. Cuando consideramos que una diarrea es crónica, es aquella que lleva un curso de 10 a 15 días. Las causas más generales de la diarrea crónica son, en primer lugar, las parasitosis, también el síndrome de mala digestión a causa de la insuficiencia pancreática exocrina, el síndrome de mala absorción, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia hepática, la neoplasia y el déficit de lactasa o ácidos biliares. A diferencia de la diarrea crónica con la aguda, se impone la obtención de un diagnóstico para lograr un tratamiento efectivo. Las causas de diarrea crónica e intestino delgado son parasitosis, mala digestión, mala absorción, linfoma, hipermultiplicación bacteriana, causas hepáticas y pancreáticas. La diarrea crónica del intestino grueso tiene causas parasitarias como principales, la colitis, el linfoma, la enfermedad inflamatoria intestinal y el colon irritable. Entonces, cuando estamos ante la presencia crónica, una vez que hemos descartado parasitosis y todas las demás posibilidades descritas anteriormente, debemos pensar en mala digestión o en mala absorción. La enfermedad mala digestiva empieza en el duodeno, pero principal implicado es el páncreas exocrino. Ahora no debemos descartar la importancia del hígado también en esta patología, y es así como podemos indicar paneles diagnósticos que incluyan pruebas inherentes a la función tanto hepática como pancreática. De todas formas, siempre que tengamos un paciente con diarrea crónica y síndrome de mal digestión, debemos pensar en insuficiencia pancreática exocrina. Los paneles diagnósticos que relacionan la medición de urea, fosfatasa alcalina, GOT, GPT, proteínas totales, albúmina, globulina, colesterol, glicemia, lipasa y alipasa y medición de proteínas. Y como hemos comentado anteriormente, esto sumado a coprológico y parcial de orina. Lo anterior sería complementario a las bioquímicas séricas y a limpasa o lipasa. Y la observación de grasas en heces no es constante. Y la medición de tripsina inmunorreactiva no es fácil de conseguir en nuestro medio. Otra causa muy frecuente es la mala digestión. En la mala digestión es la diarrea crónica por deficiencia de ácidos biliares y deficiencia de lactasa. De esta forma, debemos intentar el diagnóstico por la suplementación de enzimas pancreáticas. En caso de que tengamos una diarrea crónica con mala absorción, vamos a obtener dos entidades asociadas a esta. Por un lado va a ser la enteropatía, perdedora de proteínas, y por el otro lado la enteropatía sin pérdida de proteínas. En la mala absorción, para el diagnóstico debemos medir las proteínas totales, la globulinemia, la bulbinemia y el hemograma, si sabemos la existencia de anemia y linfopenia. La linfopenia, quiero destacar, es por la pérdida de linfa hacia el intestino. Pero el diagnóstico definitivo de un síndrome de mala absorción, como lo veíamos igual en el hígado, es la biopsia del intestino. A modo de resumen, vamos a analizar los siguientes cuadros comparativos entre diarrea de intestino delgado e intestino grueso, que también los analizamos en la primera presentación de diagnóstico de enfermedades intestinales. El volumen casi siempre en intestino delgado va a estar aumentado, mientras que la causa está en intestino grueso, el volumen va a ser normal o leve o levemente disminuido. La frecuencia de las defecaciones será normal o leve aumentado en intestino delgado y la frecuencia va a estar en intestino grueso aumentada en forma de posiciones pequeñas. En intestino delgado es raro encontrar materias fecales con moco, mientras que en intestino grueso es muy constante, muy frecuente. La pérdida de peso de intestino delgado es la mayoría de las veces a causa del síndrome de mala digestión, mala absorción. Y en intestino grueso hay pérdida de peso solo en los casos de diarrea crónica. La halitosis con dentadura normal generalmente es por síndrome de mala digestión, absorción, mientras que no hay alteración de halitosis en el caso de diarrea crónica de intestino grueso. El vómito, si hay inflamación, puede ocurrir vómito, mientras que en la diarrea de intestino grueso es casi nada frecuente que se presente vómito. La esteatorrea, intestino delgado, es síndrome de mala absorción, mala digestión, mientras que si la causa está en intestino grueso no vamos a encontrar esteatorreo. Borborismos encontraremos en diarrea de intestino delgado, comida sin digerir en síndrome de mala digestión de intestino delgado, y no vamos a encontrar comida sin digerir si es del intestino grueso, y la disquecia va a ser típica de las enfermedades asentadas en el intestino grueso, como la enfermedad de colon, básicamente. El tenesmo es característica de la diarrea de intestino grueso. El tiempo de defecación va a ser con episodios cortos si es de intestino delgado y episodios largos si es de intestino grueso. La hematoquexia estaría ausente en el caso de intestino delgado, salvo que haya hemorragia aguda y muy profusa, pero vamos a encontrar hematoquexia en las alteraciones de intestino grueso y comúnmente en enfermedad, si la alteración es de enfermedad colónica o enfermedad rectal. Ok, colegas, con esta ya es la última charla de las presentaciones del módulo de gastroenterología. Créanme que para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes estas 3 semanas. He aprendido mucho de ustedes, de sus comentarios y de sus intervenciones a través de los foros. Y espero haber dejado una semillita que ustedes se encarguen de cuidarla para que esta especialidad y el ejercicio profesional de cada uno de ustedes sea un éxito a partir de estos momentos. Felicitaciones a cada uno de ustedes y gracias a la Universidad de Antioquia por haber pensado en mi nombre, en haber compartido con ustedes mis experiencias. Muy amables y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.